¿Cómo ha sido la campaña de acopio de café el año 2011, ingeniero en la cooperativa Maranura? Felizmente este año 2011 que ha pasado ha sido muy fructífero tanto para la cooperativa como para nuestros socios. Y bueno, estamos viendo que este año estamos viendo la respuesta y muchos socios que anteriormente estaban de repente disconformes y en algún momento han querido denunciar, esa gente está regresando nuevamente y con muchas ganas de seguir trabajando para su cooperativa. ¿Qué han hecho ustedes para que regresen esos socios que se han estado retirando? Bueno, inicialmente pues hemos tenido que, o sea, preocupados por la, porque estaban retirándose, hemos tenido que reuniones ya, o sea, muy seguidas con el consejo de administración, con los directivos, y ir pues a todos nuestros comités de base para poderlos concientizar nuevamente, sensibilizar el porqué y hemos llegado a sus, ¿no?, y hemos tenido conversatorios, la forma de trabajo que debemos hacer. Y nuevamente los socios han retornado esperado y han visto justamente los resultados de este año, en el cual pues ha sido muy satisfactorio. Bueno, en cuanto a la liquidación y al precio del café, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la distribución este año 2011, la campaña anterior, no? Bueno, lo hemos hecho de tal forma de todos los socios que sea equitativo lo que les corresponde. Como ustedes saben, durante todo el año 2011 ha habido fluctuaciones de precios en todo el año, porque esto nos debemos a los precios internacionales. Entonces, en un primer momento, los precios en los primeros meses, a partir de marzo hasta mayo, general, ha habido una suba tremenda de precios. La bolsa internacional ha subido hasta encima de $300 quintal. Luego ha empezado a bajar paulatinamente hasta el mes de agosto más o menos y para más adelante también volvió a bajar. Entonces, en esa forma hemos hecho nuestras liquidaciones, o sea, en tres partidas. Cosa que para que nuestros socios no se perjudiquen con los precios que en ese momento ellos debían recibir, y es por eso que ellos han recibido buenas liquidaciones en los tres tipos, porque hemos hecho tres cortes en esa forma. Entonces el que menos ha recibido por lo menos unos 120 soles por quintal. ¿Reciben apoyo financiero, económico de parte de las cooperativas estos agricultores que de repente tienen más de 10 hectáreas de café? Sí, efectivamente, estamos nuestros socios están recibiendo apoyo financiero tanto de nosotros, de la cooperativa, con nuestros recursos propios, y también tenemos convenios con diferentes entidades financieras como es Agrobanco, Credinca, y actualmente al momento no hemos sacado un solo centavo de nuestra central Cocla, que también nos apoya en el momento más oportuno. Nosotros estamos trabajando con nuestros propios recursos y también con parte de Agrobanco, que tenemos un convenio de comercialización. ¿Cuántos socios están ahorita en la cooperativa? Más o menos ya estamos alrededor de 360 socios activos. ¿A cuánto quieren llegar al fin de año? Bueno, a los que vengan, ¿no? Cuánto quisiéramos que todos nuestros socios anteriores que han dejado de estar con nosotros vuelvan a nuestra cooperativa y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Me dicen que anteriormente se ha llegado hasta 700 en otros años, pero a veces, bueno, tenemos que esperar que nuestros socios puedan regresar y gustosos los vamos a recibir. ¿Cómo se califican ustedes a comparación de otras cooperativas Anticocla? Nosotros somos una cooperativa que bueno, como ustedes saben, es la más antigua del Perú, y como tal, pues nosotros tenemos que hacer valer esa antigüedad, o sea, y nuestra imagen de cooperativismo. Nosotros somos pioneros, ¿no?, dentro del cooperativismo. Lo que más nos interesa es dar atención a nuestros productores, a nuestros socios, en el cual les ayudamos a que tengan un mejor nivel de vida.